Estamos en el despacho del concejal Lorenzo Jerez Ortiz, es presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto, hermano Lorenzo. Siempre he creído agradecido por la por el tiempito necesario para también expresar y informar a la ciudadanía, es lo que se quiere, ¿no? Hermano Lorenzo, hay un bloqueo que han determinado los vecinos y vecinas del Distrito 9 de Achucalla, tema de fondo, la falta de agua, falta de proyecto, diseño final. Bueno, cuéntanos en qué avance está este tema, concejal Lorenzo Jerez. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, hermano Eleuterio. Prácticamente con usted nos conocemos hace mucho tiempo atrás. De todas maneras, informarle, ¿no? Con relación a este tema, sí, el día de ayer, justamente en la Isla de la Bandera que tenemos aquí en el municipio, lo han manifestado, lo han dado lectura a ese voto resolutivo. Pero de todas maneras, sí, yo entiendo la necesidad prácticamente del sector, del Distrito 9, ya que yo también vivo en el lugar y las necesidades que ellos están manifestando también son las mías. De todas maneras, no quiero decir que no estamos trabajando, sí estamos trabajando sobre este tema, ya que había, le puedo contar algo, ¿no? Había en anterior oportunidad una empresa que estaba haciendo la consultoría del proyecto, pero lastimosamente ha empezado más o menos en el mes de mayo y ha terminado su contrato más o menos el 10 de agosto, pero en la cual su trabajo no ha sido satisfactorio para el municipio de Achucalla. Por ese motivo se ha tenido que rescindir el contrato. ¿Qué aspectos de ese proyecto, ¿no? Lo empezó el exalcalde Telmo Félix Albamamani, ¿no? También citan acá, ¿no? Se ha asignado 200.000 bolivianos. ¿Qué falencias ha habido para rescindir el contrato? Prácticamente las falencias que ha sido que no, de acuerdo a nuestros objetivos como municipio, no estaba programado prácticamente el trabajo. Nosotros queríamos pues que se haga un proyecto macro en el Distrito 9 y no así como lo estaba haciendo por sectorcitos, ya utilizando pozos antiguos y eso. Nosotros andamos buscando, yo personalmente, antes que sea autoridad, he sido dirigente, sabíamos lo que le estamos buscando. Le hemos dicho a la empresa al inicio también qué es lo que queremos. Como queremos un proyecto macro para el Distrito 9, pero no así focalizado en sectorcitos, en foquitos, en utilizar algunos pozos antiguos que había por ahí, y de acuerdo a la población tampoco estaba conforme con ese trabajo, y por ese motivo se ha llegado a la rescisión de rescindir contrato. Pero con el compromiso de que nosotros podamos actuar con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, EPSAS, la APS. Justamente le hago recuerdo, la anterior semana estábamos justamente con este tema, hemos empezado nuestro recorrido a las 9 de la mañana, nos hemos reunido pues en el sector de Ventilla, hemos ido hasta viviendas a Machuma, hemos ido a varios sectores prácticamente a ver la deficiencia de agua que tenemos en el sector. Lo hemos llevado, justamente estaba con nosotros, para decirle, estaban los de EPSAS, estaban los de la gobernación, también estaban con este tema, estaban los de la APS, el alcalde, mi persona como consejo y todos los dirigentes, en el cual hemos hecho recorrido punto por punto, hemos ido a verificar el Distrito 9 y hay el compromiso pues de todas las autoridades trabajar sobre este proyecto de agua, de verdad que necesitamos, y hay ese compromiso, pero lamentablemente pues aquí hay plazos que seguir. Yo, como no quisiera yo hacerlo personalmente el proyecto, pero lastimosamente no puedo, tenemos que contratar consultoría, pero en esta ocasión lo va a hacer EPSAS, eso es el compromiso que tenemos. Se ha comprometido mediante todas las autoridades que estaban ahí nacionales, como son de la APS también, los que estaban de EPSAS y todo lo demás, todos se han comprometido ahí a trabajar sobre este tema. Lastimosamente puedo decirle que el agua un poquito lejano está pues de nuestro sector. La pileta pública que tenemos en el lugar no tiene la presión suficiente como para poder alimentar a todas las zonas del lugar. Por eso se ha llegado solamente con pileta pública. No es que no tenemos, tenemos, pero pileta pública. Es cierto que no abastece a nadie prácticamente eso, ¿ya? Pero tenemos el proyecto macro que estamos queriendo lograr, solamente que el factor tiempo es lo que nos incomoda. Es que nosotros no estamos trabajando sobre esto, estamos trabajando, estamos buscando tal vez otros proyectos adicionales para poder paliar las necesidades actuales del sector. Lastimosamente, como digo, todo es factor de tiempo. Nosotros recién hemos empezado en junio, ¿ya? El cual la empresa, yo considero personalmente que como municipio nos ha perjudicado al tener tiempo de hacer un trabajo que no lo ha realizado bien. Nos ha perjudicado durante mucho tiempo. Hemos llegado lastimosamente a la rescisión de contrato. Ese es tiempo perdido. Bien, nosotros tenemos que de una forma u otra tratar de recuperar. Pero como ya le he mencionado, tenemos el compromiso de todas las autoridades para que podamos ver el proyecto del Distrito 9 para justamente para agua, ¿no?, del sector, y que sea pues un proyecto, como le digo, que ya pueda ya sanear esto y ya no tengamos más problemas. También hacerles recuerdo, ¿no?, que por la falta de agua del sector, también pues hay el proyecto ese del Plan Metropolitano de Agua, el cual más o menos nosotros tenemos conocimiento que va a empezar en 2017. Seguramente porque en el sector no hay agua, en todos los sectores no hay agua, por eso se está viendo en eso. Pero nosotros estamos queriendo trabajar conjuntamente ya, se ha coordinado con EPSAS, ¿para qué? Para que nos pueda paliar esta necesidad que tenemos en el Distrito 9. Uh-huh. Y también en el Distrito 8, porque ellos también necesitan. Si bien en un 60% del Distrito 8 tiene agua, pero hay varios sectores que no tienen tampoco agua. Uh-huh. Y terminarle de contar, ¿no? Ese día hemos terminado nuestro recorrido justamente hasta el sector de Parcopata, que corresponde también a nuestro municipio, en el cual también están recibiendo pues un sectorcito de pileta pública y otro sectorcito, otro sector, ¿no?, más grande en cisternas. Uh-huh. Claro. Me llama la atención, ¿no?, cuando ustedes dicen, han identificado, ¿no?, a los dos proyectos que ha generado el exalcalde Telmo Félix Mamani Alba, que los pozos eran antiguos, que estaban solo focalizados por sectores, que no estaba de conformidad con la ciudadanía, ¿no? Pero acá hay un voto resolutivo en la cual también las juntas vecinales dicen, ¿no?, que al respecto, hasta la fecha, no existe ningún pronunciamiento técnico, legal, económico por parte del gobierno autónomo municipal de Achocaya respecto a estas falencias. Eso sucedió el 10 de agosto, ¿no?, cuando ustedes ya estaban en ejercicio, el ejecutivo también estaba en ejercicio. ¿Tardó o qué es lo que pasó? ¿Dejaron pasar estas falencias? ¿Por qué se dieron cuenta recién? Mira, hermano, el tema de agua es muy delicado tocarle. ¿A qué me refiero? Se estaba haciendo la verificación en todo momento, pero ¿qué le podemos decir? Llega un momento en que decimos, ¿qué hacemos? El trabajo que se le ha pedido que haga no está acorde. Justamente por eso nos hemos reunido en un ampliado con el Distrito 9, uh-huh, en el cual se le ha propuesto al Distrito 9 esta situación de rescindir el contrato. Nosotros no estamos rescindiendo el contrato porque nosotros como gobierno municipal hemos decidido así, uh-huh, sino hemos ido a consultar con ellos en un subampliado, estaban todos los presidentes ahí, y en ese momento se ha decidido y se le ha informado cuál va a ser el paso. Uh-huh. Nosotros no estamos desmarcados del compromiso que hemos hecho. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ya tenemos el pronunciamiento de las autoridades en el recorrido que hemos hecho, el compromiso que está también ante todos ellos que estaban ese día en el recorrido. No estamos actuando al margen de nada. Ahora, esta decisión de rescindir contrato es también en coordinación conjuntamente con ellos. Bueno, ahora ya personalmente yo no entiendo la forma como se maneja, digamos, en el sector ahorita dirigencial. Eso no lo puedo entender. Decidimos una cosa y al último queremos hacer otra. De todas maneras, esa partecita no sabría responder, hermano. Muy bien. Pasamos, ¿no? Las juntas vecinales citan un largo, un extenso, ¿no?, informe de los acuerdos que han suscrito, ¿no? Y el último me llama la atención, hermano Lorenzo, ¿no? Ocurrido el 26 de septiembre, ¿no?, en el artículo 4, ¿no?, del compromiso, dice, ¿no?, el señor alcalde de Achocaya, ingeniero Damaso Linaje, se compromete en el lapso de 30 días calendario, ¿no?, coordinar y lograr la publicación de la convocatoria en el SICOES de elaboración y ejecución del proyecto a nivel TES, técnico social, ambiental, no económico, de agua potable, domicilio para todo el Distrito 9. Esto se ocurrió en septiembre, pasaron dos meses, estamos ya ingresando al tercero, y hay el proyecto a nivel TESA, como ustedes ya dicen, acá se compromete, ¿no? Y esto va coladito también con lo que usted decía, ¿no?, que los proyectos, el anterior proyecto que estaba haciendo el exalcalde estaba mal por esas falsas razones, y ustedes han apuntado un proyecto macro. Ahora, este proyecto macro está en 30 días ya haciéndose. ¿En qué avance está, Lorenzo? Bien, yo estaba justamente en la reunión juntamente con el alcalde, todas las autoridades en ese momento, cuando se ha decidido qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. De todas maneras, yo lo que prácticamente he entendido, como también parte del gobierno municipal, es que tenemos que empezar en 30 días las acciones de coordinar un proyecto al sector, ¿ya? Y es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo lo están transcribiendo aquí en el voto resolutivo? Eso ya desconozco. Yo entiendo lo que estaba firmado en el acuerdo. No sé si es las palabras correctas como ha sido en el acuerdo. Pero era 30 días, yo también estaba ahí. 30 días, pero posiblemente sea sobre malentendido. Usted imagínese, para hacer un proyecto a nivel TESA se necesita tiempo de subir a SICOES. Los que conocemos un poquito de esto, lo que entendemos, consideramos que es más tiempo. A ver, sería pues imprudente hacer algo que no vamos a hacerlo. Entonces, según usted, ¿en qué se ha comprometido el alcalde en esa fecha cuando estaba eso? Empezar el proyecto, empezar el proyecto y justamente lo estamos haciendo. A nivel macro. A nivel macro del distrito. Pero tenemos falencias. ¿Cuál es la falencia? ¿Cuál es? ¿Qué se tiene que lograr? Tenemos una tubería en la altura de la Casa Payaso, de 6 pulgadas. Eso del alto. Del alto, ¿ya? En el cual no tiene la presión, de acuerdo recién al informe que nos han pasado, más o menos tiene un caudal de 6 litros por segundo. ¿Ya? De todas maneras, ese es el punto nosotros el cual estamos mirando para poder atender la necesidad del distrito 9. Y justamente sobre eso se ha referido más o menos en la reunión que hemos ido a tener con el distrito, de coordinar con EPSAS, ya que ese lugar es de EPSAS, no es del municipio de Achucaya, de EPSAS, y por eso estamos coordinando juntamente con ellos. Las notas están, incluso antes de los 30 días que nosotros nos hemos comprometido, están las notas de coordinación para que se haga eso. Ahora, si lo están poniendo que tiene que estar colgando en SICOES, haremos pues cómo se hacen los cálculos de acuerdo a los proyectos, cuánto tiempo necesitan para subir a SICOES. Yo considero que tal vez ha sido un poquito mal entendida esta situación. ¿Y cómo debería empezar? Si usted dice, ¿no?, esos 30 días significa que están empezando. Es decir, ahora quisiera un poco que me explique, ¿no? ¿Empezándose en qué manera? ¿Ya se ha adjudicado, se ha licitado o están en trámites administrativos acá en la oficina? ¿Qué significa eso de empezar? De acuerdo a la reunión que hemos tenido, se entiende más o menos la coordinación entre las autoridades nacionales, llámese los de la ABS, llámese EPSAS, llámese el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para coordinar pues el proyecto macro que tenemos. ¿Quién lo va a realizar? Tiene que realizarlo EPSAS esto. Y nosotros, como lo hemos dicho, el alcalde lo ha reiterado públicamente, nosotros el presupuesto que teníamos haciendo el anterior, que estamos rescindiendo contrato, ese presupuesto lo vamos a utilizar para ejecución de este proyecto. En eso, en todo momento, se lo han reiterado a los dirigentes. EPSA lo tiene que hacer el proyecto. Por eso es que nosotros estamos ya con ellos coordinando esta situación. Por eso les decía, la coordinación se ha hecho mucho más antes de los 30 días. Mucho más antes. Y solamente lo único lamentable aquí son los plazos. Seguramente EPSAS vamos a tener una reunión próxima también para definir ya cómo se va a hacer esta situación, ¿ya? Por eso en ese día estaban reunidos los de la ABS, que son los que manejan EPSAS, a las EPSAS, ¿no es cierto? Estaba también la gobernación por esa preocupación que tenemos nosotros, en el cual en ese día que del recorrido se ha quedado para más o menos en la urbanización Vivienda Samachuma, porque en ese lugar es un poco más lejos llegar con el servicio de agua potable. Ahí se ha quedado la gobernación para hacer su estudio con relación también a los pozos que tienen ahí que no están funcionando. Estas coordinaciones que usted dice que están empezando, ¿hay luz verde para que por lo menos apoye la APS, EPSAS y Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ¿O están nadando así sin agua? Este es el real que nos va a solucionar el problema de agua del sitio 9. ¿Hay predisposición de estas tres? Hay predisposición. La reunión que hemos tenido ha sido abierta. Estaban todos, tenemos medios de comunicación que estaban grabando en ese momento. Y la predisposición, la ministra de Medio Ambiente y Agua tiene toda la predisposición de hacer. Lo único, como lo digo aquí, el único problema es tiempo. Tiempo, ese es un poquito. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros llegar con este proyecto? Yo pedirles a los de EPSAS, por intermedio de su emisora, pedirle a los de EPSAS que nos den una manito un poco más firme en esta situación, para que podamos nosotros llegar pues con el tema del proyecto, para poder entrar pues a Miago 4 con el presidente Evo Morales. Eso me gustaría. Por eso quisiera más bien que por intermedio de usted pueda hacer llegar esas palabras a las de EPSAS y colaborando en esta situación para apresurar el proyecto. Para hacer el proyecto macro, ¿no?, y también ingresar al proyecto Mi Agua 4, ¿qué más falta? Terminar el proyecto. Si están ahí la predisposición, ¿y quién va a hacer esto? Son estudios que tiene que hacer EPSAS. Por eso le digo, EPSAS tiene que hacer el proyecto. ellos ya saben qué tienen que hacer. Nosotros, la coordinación que tenemos con municipio, en colaborar en cualquier situación de presentación de planos, planimetría, lo que sea, nosotros lo hacemos eso, no tenemos ningún inconveniente. Pero el estudio de diseño final lo va a hacer EPSAS, eso es el compromiso que hemos quedado. Para ser más sencillo, ¿no? APS y Ministerio de Medio Ambiente y Agua van a instruir a EPSAS a que ya lo haga. Ya lo han instruido. Entonces, ¿qué están esperando EPSAS? ¿Qué espera? Prácticamente su trabajo. En realidad, justamente vamos a tener estas últimas reuniones para ya definir ya este tema del estudio del Distrito 9. ¿Cuánto de inversión hay esa? ¿Puede? Bueno, tenemos que esperar nomás el estudio. Uh-huh. Con relación a la tubería que se encuentra a la altura de la Casa Payaso de 6 pulgadas. Y bueno, pues ahorita el conocimiento de todas las redes lo tiene EPSAS. El distrito prácticamente, el municipio, no tiene conocimiento. Tiene conocimiento, pero más el conocimiento lo tiene EPSAS porque prácticamente son sus tuberías. Uh-huh. Concejal Jerez, ¿han socializado todos estos avances oportunamente a las juntas vecinales? Justamente en el día del recorrido que hemos hecho, se lo he indicado. Esto lamentablemente es factor tiempo, no es factor ahorita en otras situaciones, todo es factor tiempo, se le ha indicado, pero las necesidades que hay son también evidentes, no podemos desmerecer esa situación, pero bueno, ¿qué podemos hacer? El tiempo es el peor enemigo de nosotros. Ahora está más claro, ¿no? Que APS, Ministerio de Medio Ambiente, ya han autorizado y ya han instruido a EPSAS a que haga el proyecto. Entonces, solamente ahora lo que están esperando es que por lo menos EPSAS arranque con el proyecto. Exacto. ¿EPSAS qué dijo? ¿Qué esperan EPSAS? Van a seguir haciendo sus inspecciones. De acuerdo a nuestra última inspección, van a ir ya a hacer una inspección ya punto por punto para verificar todos los requisitos que tiene que cumplir para que se haga un proyecto. En cuanto a eso, creo que uno de esos es población y otras situaciones más que hay. Eso es lo que hemos quedado al último. Por eso nos falta concretar otra reunión para ver, de acuerdo a sus inspecciones que ellos van a tener, qué situaciones tenemos ya para ir adelante. Entonces, el trabajo está en manos de EPSAS. Muy bien. Concejal, sin embargo, ¿no? Las juntas vecinales hablan lo contrario, ¿no? De que hasta el momento no hay ningún avance. Se han sostenido más de 5 reuniones, y que aquí me han descrito 5 reuniones, ¿no? En las cuales se han suscrito diferentes acuerdos, compromisos con el alcalde, con el consejo municipal. Sin embargo, ninguna de esas ha empezado a cumplirse. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir, concejal? Mire, yo lo único que le puedo decir es que nosotros estamos trabajando sobre el tema. Uh-huh. Que no salgamos a los medios de comunicación o, qué sé yo, ir a unas reuniones, digamos, que ellos están en sus ampliados, llevarles, no lo podemos llevar hasta que no tengamos una información correcta. Nosotros somos responsables en nuestras informaciones, tenemos que darle algo correcto. De acuerdo a la última reunión que vamos a tener con EPSAS, vamos a tener un lineamiento para poder bajar a las bases. Sin antes de eso, en vano sería ir a hablar y comprometerse a algo que no vaya a ser. Nosotros tenemos que tener la información correcta, pues recién para bajar. Eso es el responsable también. No puedo yo ir a decirle algo que no tenemos todavía certeza de eso. Muy bien. Pero usted garantiza que EPSAS ya está autorizado e instruido para hacer el proyecto de agua a nivel macro. Esa ha sido la instrucción que hemos tenido con el alcalde. Ajá. Con relación, porque las notas del municipio han salido pues justamente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el cual ha mandado la nota a EPSAS para que se vea este proyecto. Eso es, hermano Eleuterio, lo último que puedo decir. Muy bien. Bueno, de todas maneras, esta falta de información, bueno, está provocando que los vecinos, presunta mala información, ¿no? En los vecinos que toman ahora medidas de hecho, por ejemplo, un paro cívico de 24 horas y el bloqueo en la doble vía La Paz Oruro a partir de este lunes. ¿Habrá tal vez una última reunión? ¿Convocarán ustedes? ¿Llamarán al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, APS, para que frente a ellos también, ¿no? Se hable de verdad de que EPSAS ya está con la instrucción de hacer el proyecto macro. Hermano Eleuterio, mire, yo no sé qué podría decirle, ya hemos tenido la reunión la anterior semana con todos los dirigentes que están haciendo esta decisión. Hemos tenido, nos hemos reunido, hemos estado haciendo el recorrido sector por sector en el lugar, se lo ha informado, han vertido palabra cada uno de los presentes con relación El de la gobernación estaba, ha pedido la palabra y ha hablado ahí. El de la APS también ha pedido la palabra y ha hablado ahí, se ha comprometido. Los de EPSAS también en trabajar sobre esto. De ahí es que sabemos que el siguiente paso es hacer inspecciones por sector para verificar ya sus requisitos que tienen los de EPSAS, ¿ya? Y, bueno, la necesidad de agua, como le digo, es latente en el lugar. Necesitamos, yo también, porque vivo en el sector y no tengo agua. Pero factor tiempo es lo más importante. Yo quería pedirle más bien a la población, como nuestro compromiso también ha sido agua, agua, y está pintado en cada uno de los muros del sector, Lorenzo, Dámaso, agua para el Distrito 9. Y tenemos que hacerlo. Y yo pedirle al presidente Evo Morales, pedir a todas las autoridades nacionales que nos puedan colaborar pues con este compromiso que tenemos, ya que el Distrito 9 de verdad necesita agua potable. Y no tenemos, estando al lado de dos grandes ciudades, nos vemos como marginados, pero si bien es cierto que ya tenemos ya los tratos para que ya se comience, creo que también hay una instrucción de arriba para que se llegue con agua a todo el sector del municipio de Achocaya. Eso queremos lograr, pedir a la población que está en este momento tal vez tratando de hacer esta movilización un poquito más de paciencia. Si bien es cierto, mi persona vive en el lugar, en ningún momento se va a olvidar, porque yo soy uno de los también que debería estar marchando en ese lugar. Pero, lastimosamente, como lo decía, los tiempos son nuestro peor enemigo. Uh-huh. Concejal, si bien estamos arrancando recién con el proyecto, no, todavía ni siquiera está empezándose, ¿cómo se está paliando desde el municipio? En la Constitución, en las demás normativas, es un derecho, ¿no?, que todo vecino o vecina tiene acceso a los servicios básicos. ¿De qué manera están paliando ustedes? ¿Mandan cisternas? ¿Hacen algún, tal vez, contrato con alguna proveedora de agua para que llegue? Porque actualmente los vecinos se traen agua de ríos, se toman agua de pozo, o algunos de cisternas particulares, desconociendo la procedencia del agua. Bueno, eso ya podemos hablar con usted y yo cuando éramos dirigentes del distrito. En la lucha que hemos tenido, hemos hecho comprar pues un cisterna, no sé si se acuerda bien. Esa cisterna está haciendo los servicios de llevar agua al sector de EPSAS, prácticamente carga aquí en el hidrante que está en la aduana, justamente en la esquina de la aduana, y tiene pues programado su recorrido. Eso ya está pues en coordinación con la subalcaldesa del Distrito 9. Uh-huh. Muy bien. Hermano Lorenzo, agradecerle por la predisposición, por el tiempo, por haber accedido también a esta entrevista. ¿Algo más que deseas agregar, hermano Lorenzo? Bueno, solamente pedir un poquito de paciencia. El compromiso está hecho, eso no podemos escapar a ninguna parte, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Solamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y decirle, ¿no?, que nuestras autoridades aquí en el municipio de Achocaya estamos trabajando con relación a las necesidades básicas que tenemos. Uh-huh. Si bien es cierto, podemos decir, yo como dirigente y otros dirigentes también, el municipio de Achocaya no hemos tenido pues proyectos macros en tareas de gestiones. Yo quisiera que en esta ocasión todas las autoridades nacionales nos puedan ayudar para tener unos proyectos macros en nuestro municipio y atender pues las necesidades, ¿no?, de la población, ya que estamos entre dos grandes ciudades, y yo personalmente quisiera que mi población viva en las mismas condiciones que la población de los municipios vecinos. Muy bien, eso ha sido el diálogo sostenido con el concejal Lorenzo Jerez Ortiz, presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y Agua del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya.